se queda en la ternura y se abren las puertas de mis sueños. Y voy a amarte con lunas de locura, porque la seducción te hace mi dueño. Siento en el momento del abrazo, en el silencio de la lejanía, testigos son la llama en tu regazo y los versos que evoques algún día, los versos que evoques algún día. Te busco entre mi existencia con dulzura para estar contigo. Regálame el calor de tu presencia y el secreto sabor de tus sentidos. El brillo de tus ojos es verano, donde mis besos hacen primavera, y de la sed ardiente de tus manos, rosas rojas y la dicha entera. Rosas rojas y la dicha entera.